frente al vacío de no poder saber lo que son. Lloran los niños que se han perdido entre la muerte que otro invocó. Cae una bomba sobre su escuela, una mañana llena de sol. Cae una bomba que les espera, si ha sido un hombre quien la lanzó. Hombres de verde invaden la tierra, llevan la muerte por profesión. Frente a ellos mismos, ¿quién los engendra? ¿Cuál es su Dios? Lloran las madres viendo a sus hijos ir a una guerra que otro inventó. Caen mil bombas sobre mi escuela, una mañana el sol no salió. Caen mil bombas que nos espera, no muestra el rostro. ¿Quién las lanzó? Hombres sin nombre arrasan la tierra, llevan la muerte en el corazón.